Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El cerdo, de Roald Dahl. Hubo una vez un cerdo en Inglaterra que fue el bicho más listo de la tierra. Era un tipo genial, todo un portento, una cabeza llena de talento. Hacía largas sumas de memoria, leía gruesos libros sobre historia, sabía muchas cosas y al final se planteaba la cuestión fatal. Por vueltas y más vueltas que le daba, jamás la solución se le alcanzaba. ¿Qué papel he tocado en mi vida? Era la gran pregunta que temía. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Qué reserva el destino para mí? Pensaban estas cosas tan funestas, pero jamás hallaba las respuestas. Hasta que, en una insomne madrugada, topó con la respuesta deseada. Pegó un brinco de rana saltarina, danzó cual consumada bailarina. ¡Eureka! ¡Lo encontré! La gran cuestión tiene una contundente solución. Ya sé lo que me espera. Mi destino es verme convertido en buen tocino. Es el granjero, un hombre muy astuto, pero ya ha descubierto que es un bruto. Ya sé por qué me da tan ricas dietas. Es porque está pensando en mis chuletas. Porque quiere mi piel, mis solomillos, mi cabeza, mis pies, mis menudillos. Porque piensa picar muy bien mis chichas para hacer largas ristras de salchichas. Ya sé lo que me aguarda el matadero. La cuchilla de un fiero carnicero. La olla de una gorda cocinera. Esa es la cruel suerte que me espera. Así se lamentaba el buen gorrino, pensando en su dramático destino. Y llegó la mañana y el granjero apareció trayendo su caldero. ¡Cerdito, ven aquí a desayunar, que tienes que crecer y que engordar! Y aquel cerdo tan sabio y tan valiente se echó sobre el granjero de repente. Al suelo sin remilgos lo tiró y allí con sus pezuñas lo aplastó. Después olió y osó, mordió, quebró, chupó, lamió, sorbió y saboreó. No cuento más detalles, del granjero tan solo quedó el ala del sombrero. El cerdo se comió hasta la camisa, mascando con fruición, sin darse prisa. Y cuando terminó muy satisfecho, se dijo, «Eso me hará muy buen provecho. Ha sido un desayuno muy completo, me siento muy a gusto, estoy repleto. Yo iba a ser merienda del granjero, pero me lo he comido yo a él primero». Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.